Metastasis Platinum Records. Empresario Yankee, sabroso como palética cronky. Hola, wow. Oye, el conocimiento musical es usted está desnutrido. Los que matan, tú los conoces. Y el Bolti, por supuesto, zapate en fila. Es necesario que tú sepas que tienes un admirador. Como yo. Que por ti da la vida, que por ti moriría, que por ti entregaría el amor. Todas las mujeres las tiran buenas. Aquí no existen las mujeres malas. Oh, oh. Todas las mujeres las tiran buenas. Cuando la bote pa' que otro la recoja. Todas las mujeres las tiran buenas. Aquí no existen las mujeres malas. Oh, oh. Todas las mujeres las tiran buenas. Quiero, yo me enamoro cuando siento que me muero. A veces muero pensando que yo te quiero. Y quiero que me quieras en la forma en que yo te quiero. Si tú te vas al lado mío, no sé cómo le voy a hacer. Si te vas, no te lleves los peluches, peluches. Si te vas, no te lleves el cielo. ¿Cómo le meto? ¿Cómo le explico que soy tu cacao? Que yo te abrazo, que yo te beso, que yo te adoro, que yo te pica. Una oficina, una chica parecida a ti. ¿Qué se llama? Lindo capullo, la ley. Todas las mujeres la tiran buena. Mando la bote pa' que otro la recoja. Todas las mujeres la tiran buena. Aquí no existen las mujeres malas. Todas las mujeres la tiran buena. Oye, mando la bote pa' que otro la recoja. Empresario, deja que tiro la pierna pa' darle que no se gobierna. Todas las cuevas son húmedas y calientes como los reina. No importa que sea fiera, que sea fría. Total, cualquier martillo saca puntilla. La que no la lleva, no la lleva. Y eso no se aprende ni en la Wikipedia. Tampoco en Google. Ni en el Kama Sutra, pero si tú me gustas. Ay, mamita, voy a hacerte la media. Tú no me cojas lucha, coge judo. Que voy a hacer tu nudo apretado. A tu manera, tú la tiras como quieras. Que perreo intenso lo pongo yo. Pita, todas las mujeres la tiran buena. Aquí no existen las mujeres malas. Todas las mujeres la tiran buena. Que vamos a hacer requicia. No quiero pifia. Este es adversario Yonki. Noticia. Mamita, esto te vamos a hacer. Anda y ve. Anda y ve. Oye, esto te sube por los pies. Anda y ve. Imagina, imagina. Tú eres fulana, tú tómate me truque. Anda y ve. A la una, a la dos y a la anda tres. Anda y ve. Que este es un buen que. Anda y ve. Pastilla el SDI. Y si te moriste fue porque te maté. Ay. Y si tú quieres bien las cosas así arriba, tú y pa' que reciba como un peche. Cualquier que lo saca leche. Cualquier vaca que lo saca leche. Si tú quieres que la cosa siga arriba, tú volá y yo. De cualquier vaca lo saca leche. De cualquier vaca lo saca leche. Se unieron los motherfuckers. Pa' decir que motherfuckers. Vine, ponte pa' esto que te voy a clavarle esta. Empezaron yo que molesta, molesta. Caminamos sin susto por la tierra, y también por el fanguillo. Tú no conoces Santo Suárez muy bien. A nosotros no nos pican ni los mosquitos. Anda y ve. Anda y ve. Oye, te dije que este es un guaje. Ni oíste eso. Tú eres fulana, tú tómate lo otro vez. Tú sabes que somos necesarios. Zapata el Fido Platinum Records. Tu me huele a fama. Mío y de eso.